Y de paso felicitamos, yo sé por qué lo felicitamos. Y a Camilo, que me acompaña en la producción. Estaba viendo, hay mosquitos. Es decir, ya los mosquitos se han acostumbrado al invierno. Estamos en el horno. Si vamos a tener, uno está esperando el frío, porque decía, bueno, con frío no hay mosquitos. Lo único, eso sí, también hay que decirlo, están medio tontos, así medio caídos. No es más fácil matarlos, me parece. Están, vuelan así medio. Bueno, hay que tratar de eliminarlos para evitar que el ecosistema ya los adapte como parte de toda la vida, ¿no? De decir, y tenerlos de enero a diciembre. Aparte, recordemos que también ese que tiene las patitas blancas, es este que contagia el dengue y la pasás bastante mal cuando hay dengue. Bueno, tenemos ahí información para todos lados. Uno hoy ya desde temprano decía, ¿para por dónde voy? Tenemos por un lado la ley base, tenemos por otro lado la inflación, tenemos cantidad de cosas que están pasando. De algunas vamos a tratar de contar, sobre todo aquellas que no están muy tomadas por los medios. Otras están tomadas por los medios, pero vamos a intentar de ver de alguna manera si le podemos dar otro, ver realmente qué está pasando, ¿no? Porque evidentemente hay cosas como lo que ha surgido con las organizaciones sociales, que me parece muy importante, pero también me parece que hay dos miradas muy extremas y que nosotros por ahí podemos charlar por esa avenida del centro, digamos, contra esas dos miradas extremas. Una mirada extrema, que todas las organizaciones sociales son corruptas, que hay un plan sistemático para saquear al Estado. La otra mirada extrema, que todas las organizaciones sociales, todos los dirigentes son lo mejor que hay en el mundo. Y la mirada mía, que creo que hay en algunas organizaciones sociales corrupción, lo cual no creo que sea generalizado. Pero de eso vamos a hablar después con gente de uno de los movimientos sociales más involucrados en lo que fueron los allanamientos y las 27 detenciones que se hizo a principio de semana. Así que quédate, porque vas a tener una nota y vas a poder chequear con todo lo que te están diciendo desde los diferentes lados, con información, con cosas concretas, con hechos, como decimos siempre acá, que eso es lo que vale, y después las opiniones, que a veces, bueno, podemos tener diferentes opiniones. Ciudad de Buenos Aires, la tenemos un poquitito desplazada en lo que es política en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, si bien tomamos todo lo que está pasando, pasan cosas interesantes. Por ejemplo, la justicia frenó esta modificación que hubo al código urbanístico en el año 2018. Ayer la jueza, el lunes, la jueza Liberatori decidió que se suspenden unos artículos del código de edificación, porque se hacen departamentos de 18 metros cuadrados. Hay organizaciones como Rumbos y organizaciones que tienen que ver con la discapacidad que dicen 18 metros cuadrados la gente no puede vivir. Bueno, eso está frenado, vamos a ver cómo avanza. Yo creo realmente que cuando va a cámara, todo lo que la jueza Liberatori frena avanza, porque, bueno, sabemos que los jueces se manejan cada uno con su ideología, sabemos quién es Liberatori, sabemos quiénes son otros jueces, unos responden al kirchnerismo, los otros responden al macrismo, y ahí a veces hasta se pelea. También se frenó en una precautelar el aumento del pasaje del día viernes del subte. Recuerdan que pasó de un peso de 125 pesos a 574. Eso por ahora se frenó. Hubo un recurso de amparo que presentaron, entre otros, Miriam Breckman, la diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, pero también tengamos en cuenta que esos frenos también de la jueza Liberatori, en este caso, después también son revisados en cámara y en general se aumenta. Pero por ahora parecería que el viernes todavía no aumenta. y que por ahora en junio no estaría en 700 y pico pesos del subte. Así que eso también pasa. Y otra cosa que me parece y que creo que todos se tienen que estar evaluando, va, todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué está pasando con Jorge Macri? ¿Qué está pasando con Jorge Macri? La ciudad de Buenos Aires tiene un problema, que no sé si es de fundación, que es que han estigmatizado a la ciudad de Buenos Aires como que es una ciudad de fachos. Si la ciudad de Buenos Aires son todos fachos. Te votan al PRO, son todos fachos. Una ciudad de fachos, una ciudad de gente sin corazón, una ciudad de gente sin solidaridad, que no hacen solidaridad. Y eso fue una estigmatización que se hizo desde el peronismo, que nunca, salvo una vez, nunca pudo ganar en la ciudad de Buenos Aires. Nunca. Ganó en la época del menemismo, después vamos a hablar algo de eso, que con el busto de este delincuente, porque Menem, recordemos que fue un delincuente, pero dejemos, como nunca ganó, ganó una sola vez con Roque Fernández en la época de Menem, el peronismo dijo, son todos fachos en la ciudad de Buenos Aires, y nos venimos manejando con esa idea. En la ciudad de Buenos Aires son fachos, son fachos, son fachos, y mucha gente se lo ha creído. Dicen, ah, los viejos, hay muchos viejos, el 22% somos viejos, dicen, son todos fachos los viejos. Y mucha gente se lo creyó. Y esto fue un gran negocio para el kirchnerismo, aunque no le dio resultados, siempre perdieron en la ciudad de Buenos Aires. Y eso no pasa. Es decir, eso no pasa. Y les voy a decir algunas cositas justamente que pasaron con Jorge Macri, que demuestra esto. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad donde nos movilizamos mucho. Todos aquellos que hoy tenemos determinada edad, sabemos lo que fue, algunos venimos de haber estado presos, todo lo, no voy a contar porque tampoco tiene mucho sentido, pero sí, siempre que hay algo nos movilizamos. Qué sé yo, cierran el colegio de mi nieto, a los dos días estamos en las puertas del colegio haciendo una movilización, ahí cierran un centro de la infancia y nos movilizamos. En la ciudad de Buenos Aires pasa eso, es decir, como nunca ha gobernado el peronismo en la ciudad, tenemos esa ventaja, entonces le juntamos. A veces viene también ese peronismo que nunca pelea cuando está su gobierno. Hemos visto lo que ha pasado el gobierno anterior y todo, cuando que se aceptó todo lo que hemos sabido que se aceptó, ¿no? Se aceptó que los jubilados cobraran un tercio sin salir a la calle, se aceptó como nos hicieron sufrir en la pandemia, todo lo que se aceptó. Pero bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires esa gente también en contra del gobierno, que nunca es peronista, sale, y todos aquellos que no somos ni peronistas, ni antiperonistas, ni nada, que estamos ahí en el medio, pero que queremos algo progresista en la ciudad, y además salimos y defendemos todo. Defendemos la cultura, defendemos todo lo que se puede defender. Entonces, lo que uno ve realmente que esa idea de facho no existe. Jorge Macri hace poco difunde un video espantoso. Espantoso. El video de Jorge Macri, espantoso. Hablaba de limpieza, de orden en la ciudad, y resulta que ponía en el mismo lugar la basura que la gente que lamentablemente duerme en la calle, y lamentablemente porque eso habla de la profunda crisis que hay en estos momentos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Y sacó ese video y pensó que, bueno, con esto voy a la reelección. ¿Y qué pasó? Que hasta los propios, y ni que hablar la gente que jugó en la interna con la Reta, María Migliore, la secretaria de Desarrollo Social de la Reta, que se manejó bastante pasable en desarrollo social, que es una chica que proviene de la iglesia y también del peronismo, hay que decirlo, pero que tuvo determinada sensibilidad, dijo, no, esto que estás haciendo, Jorge, es una barbaridad. Y así salió una voz, otra voz, otra voz, y muchas voces de todos nosotros que no nos gusta este tipo de cosas, que esto sí es facho. ¿Eh? Y Jorge Macri, ¿qué pasa con él? ¿Qué hacía la lectura que le imponía el peronismo? La lectura que le imponía el peronismo, mirá, los que te votaron a vos son todos fachos. Entonces, si sos facho, hacé cosas fachas que te va a ir bien. Y no pasa eso. No pasó eso. En absoluto. ¿Saben qué tuvo que hacer Jorge Macri? Llamar a una conferencia de prensa y hacer una autocrítica. Tuvo que decir, me equivoqué. Hubo un problema de comunicación, dijo. ¿Por qué? Y porque sabe que en su juego, en la interna en la ciudad de Buenos Aires, estuvo muy cerca él de Lustó. Él ganó por unos puntitos, nada más. Y sabe, como todo el hombre que se precie de ser político, sabe que pronto hay elecciones de nuevo, el año que viene. Y sabe que si vos sos facho en la ciudad de Buenos Aires, no ganás. Es así. No ganás. Entonces, bueno, hizo. Y a partir de ahí, y ya venía un poquito cebado, porque le empezaron a decir, che, loco, hay unos despelotes terribles en la ciudad de Buenos Aires, vos estás en Punta del Este. Acá, el año que viene, vas a hacer sapos si seguís así. Bueno, entonces hizo la gran Larreta y empezó a dar conferencias de prensa y empezó a aparecer cada dos por tres. Toda la semana te da una conferencia de prensa. Toda la semana te da una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa por las vacunas, contra la bronquiolitis, etcétera, etcétera. Otra conferencia de prensa por los créditos hipotecarios, que fundamentalmente va a haber unas líneas especiales, más allá que el otro día hablamos con la gente del UBA y no lo recomienda, pero unas líneas especiales para los que compren departamentos en el microcentro. Es decir, fue, es un alivio fiscal para si aquellos que debían o debíamos, en algún momento me tocó deber y me iniciaron un juicio en la ciudad y vos ibas a pagar y te cobraban una monstruosidad el mandatario porque ya había entrado en un tema judicial. Bueno, pasaron porque nadie puede pagar más del 20% y empezó a hacer eso, ¿no? Empezó, pues, vemos cómo. Y algunas otras cosas, cosas en cultura, algunas otras cosas. Entonces, ¿yo por qué venía con esto? Porque me parece que le falta algo a Macri. Le falta enfrentarse al gobierno nacional y decirle, loco, tenemos una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia del año 2022 que dice que te tienen que devolver la guita que te choreó el presidente anterior con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay una sentencia a favor de la ciudad de Buenos Aires y es mucha guita que serviría para muchas cosas en la ciudad. Y él, como está con Milei, va, se sienta con Caputo, sí, me la reconoce la deuda, pero hay sentencia firme, la tienen que pagar. Entonces me parece que él tiene que ir un poquito por ese lado. Ahora, me parece, Larreta lo había entendido bien, guste o no guste, ¿eh? Ustedes saben que ni Larreta, ni Macri, ni Santoro, ni Kirchner, ninguno son santos de mi devoción, ninguno, menos Milei. Pero Larreta había entendido que la ciudad de Buenos Aires tiene una dinámica, que es la dinámica que yo llamé en algún momento diario La Opinión. ¿Por qué digo el diario La Opinión? Que a veces lo hacen también algunos gobiernos nacionales. La dinámica diario La Opinión es, una vez le preguntaban a Jacobo Timerman, ¿cómo se hace un diario bueno como La Opinión? Jacobo Timerman dijo, cultura de izquierda, sin duda, cultura de izquierda, política de centro y economía de derecha. Bueno, eso es lo que está entendiendo un poco Macri, que parece que ya aspira a otras cosas. No es solo, hoy me tocó hablar de Macri, los otros días estuve recorriendo mi barrio y otros barrios, y ya vi que están también en campaña ya para el año que viene. Salió La Cámpora con su famosa frase: la patria no se vende, es decir, se vende solamente la patria cuando la venden ellos, cuando la vende otro no se vende. Y evidentemente todos están haciendo el juego político. Yo quería contar esto porque me parece importante, pero a su vez, por otro lado, yo creo que, fíjense en el desastre que estamos, hay una ley de bases que nos va a fusilar a todos, y realmente ya la clase, la capa política, porque no es clase, es una capa política, ya está pensando en las elecciones, cuando no sabemos cómo se va a gobernar en los próximos meses, ¿no? Por todo lo que está pasando. Y cierro con esto porque creo que no merece más extensión esto que voy a decir. Ayer se inauguró el monumento, busto a Menem. Que Menem tenía que estar en la sala con todos los presidentes, y seguro, yo creo que tienen que estar todos los presidentes democráticos. Guste o no nos guste, fue un presidente peronista, lo eligió el peronismo, lo tuvo el peronismo durante 10 años y fue el formador de mucha gente, entre ellos Néstor Kirchner, que alguna vez dijo lo mismo que Milei. Néstor Kirchner: recibo hoy al mejor presidente que ha dado la Argentina en los últimos tiempos. Eso dijo alguna vez Néstor Kirchner. Milei ahora lo reproduce. Se dan cuenta, siempre hay algún lazo común en el populismo. Dijo lo mismo. Y bueno, para aquellos que lo vivimos, al menemismo, fue uno de los peores gobiernos de la Argentina. Inclusive peor que por ahí alguna dictadura, no hablo de la última, de alguna dictadura. Sí, discúlpenme, pero sí, inclusive hasta peor eso. Fue para borrar las pruebas del contrabando, hizo volar Río Tercero, terminó siendo juzgado, solamente lo salvaba el gobierno de Cristina, que necesitaba su voto como senador, entonces le arreglaba ahí las cosas con la justicia, como ahora le arreglan las cosas la justicia de Milei también a Cristina, Cunio Libarona. Bueno, hacían todos estos pactos de impunidad, y sin duda fue el peor presidente. Dejó cantidad de gente en la calle, privatizó empresas por dos mangos con 50, y que después ganaron mucha guita, y que después las empresas las beneficiaron después estatizándola y todavía pagándole cuando habían estado robando. Hablo por ejemplo de Repsol, después YPF, ni que hablar lo que hicieron las telefónicas con Menem. Bueno, fue a mi juicio el peor gobierno. Ustedes saben que por lo menos vayan y vean en los libros de historia y se van a dar cuenta quién fue Carlos Saúl Menem. Bueno, hoy tenemos mucho. Quédense, después vamos a hablar con alguien sobre este tema, qué pasa con las organizaciones sociales. Hay muchas cosas que están pasando, lamentablemente muchas cosas malas, hay muchos despidos, como en FATE, se han cerrado sucursales del Correo Argentino, muy parecido a lo que pasaba con Menem. Hay un intento de sacarle la frecuencia a la Colifata. Bueno, de todo vamos a tratar de hablar, y por supuesto al final con Camilo vamos a analizar un poco el fútbol femenino y alguna película. Yo sé que él está para analizar películas, pero de paso nos da una mano con el fútbol femenino y sobre todo con las gladiadoras de Boca. Bueno, vamos a poner el tema que más se escuchaba en el año 1965. Acá había un programa que después salió de acá que se llamaba Cumbia de la Buena. Y de paso le mando un saludo grande a Rombolá si nos está escuchando.

voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendidos. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Llante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Mirás? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Bárbara Corsi, la cantautora, pianista y actriz, se estrena Corazón de Metal. Tu nuevo disco, 17 de mayo en todas las plataformas. Ahora que me saqué el beso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar qué vendrá después, no me importa un 2023. Es el 2023. Tu nueva canción. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que sin miedo muestro mi desfachatez, ahora que no quiero pensar qué vendrá después, no me importa un carajo el mundo. Seguirla en sus redes como arroba Bárbara Corsi. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 17 horas 34 minutos. Le mandamos un saludo grande al papá de Franco Cocho López, que dijo aguante la charanga del Caribe. Se ve que la conoce. Supongo igual que es mucho más joven que yo, viste, para. Pero bueno, pero por ahí se bailó algunas cumbias. También quiero saludarlo a Oscar, que de Palermo, que también nos manda un saludo y un abrazo, y de paso decirte que podés comunicarte al 4864-0489, pero el WhatsApp es 11-31-26-0887. Ahí podés mandar tu mensaje. También me decían que entre las cosas que yo dije, no dije algo importante: en la ciudad de Buenos Aires no ganó Milei. Por eso de que los viejos somos todos fachos. No ganó Milei en la ciudad de Buenos Aires. Ténganlo eso también en cuenta, porque mucha gente se equivoca cuando cree que la ciudad de Buenos Aires está a la derecha de la derecha de la derecha. Es para analizar y es para discutir, por supuesto. Pero vamos a cambiar de tema, porque en estos días, bueno, estuvimos viendo que hubo allanamientos a varias organizaciones sociales. Estuvimos viendo en todos los medios, en esto todos los medios, sobre todo los medios masivos, que bueno, se empezaron a manejar expedientes de gente que llamaba al Ministerio de Seguridad en época de movilizaciones, sobre todo en el 23 de diciembre del año pasado, o a fines de diciembre del año pasado, que había grandes movilizaciones, y llamaba a la gente diciendo que los habían apretado, que los habían extorsionado, que les sacaban parte de los planes. También se habla de que no llega la comida a los comedores populares. Nosotros, para charlar sobre este tema, estamos comunicados con Charlie Fernández, que es dirigente del Frente de Organizaciones en Lucha, una de las organizaciones involucradas, por lo menos a priori, en esto que yo decía. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo andás? ¿Bien? Y cómo podemos, en este bueno. contexto. Bueno, yo quería un poquito, primero saber, sé que ustedes dieron una conferencia de prensa por el tema de los allanamientos, por uh-huh. todo, bueno, lo que hoy es está en todos los medios, y quería saber cuál es la posición de ustedes, que son las organizaciones más cuestionadas, son Polo Obrero, Barrios de Pie y ustedes, el FOL. Mira, yo creo que estamos, digamos, dentro de una campaña desde hace mucho tiempo de desprestigio y de estigmatización a las organizaciones sociales. Nosotros venimos haciendo un planteo muy fuerte desde que asumió el gobierno, donde no se ha entregado un paquete de alimento a ningún comedor popular, donde se están desarticulando los programas de intervención sociourbana, los programas de también laborales, digamos, que teníamos, que muchos de ellos eran redes de cuidados, ¿no? Que asistían a compañeras en situación de vulnerabilidad, de violencia familiar, jardines populares, espacios de promoción de salud. Uh-huh. Todo eso se está desarmando. Uh-huh. Evidentemente, nos han estado, como en su momento habían diseñado una mesa judicial para las organizaciones sindicales, a nosotros nos han armado lo mismo. Todos nosotros hemos sufrido muchísima inteligencia al interior de las organizaciones, y las organizaciones somos espacios que organizamos a miles de personas, ¿no? Mm. Miles de personas que se organizan en comedores, y que, como en todos lados, puede haber problema en un comedor o en un lugar, pero no el planteo que ellos tratan de buscar, que es que somos organizaciones criminales diseñadas para sacarle plata a nuestros compañeros y compañeras que están en las peores situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que están construyendo un poco es ese relato. Es un relato que yo decía en varios medios, que lo que está haciendo es debilitar ese tejido que hemos construido las organizaciones sociales, pero también espacios de curavilleros y todos los espacios comunitarios en los barrios, y está liberando el territorio del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que esa es la otra realidad, porque el comedor, si uno lo piensa bien, el comedor no es solamente un lugar que se reparte comida, ni tampoco es el que soluciona el hambre de la Argentina, uh-huh. sino que es un lugar donde principalmente tiene una función social, que es recomponer donde se ha roto nuestra sociedad, donde se ha quebrado, donde nuestros compañeros y compañeras no tienen perspectiva de futuro, de laburo, sino que son interpretados muchas veces como descarte incluso. Y bueno, y a través de esos espacios comunitarios, autogestivos, vamos pegando los pedacitos de solidaridad, de humanidad, y pasan un montón de cosas hermosas en esos espacios, ¿no? Uh-huh. Es de darle una mano a alguien que lo necesita, pero también festejar cuando pasa algo bueno, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que vienen a destruir, ¿no? Eso es lo que vienen a destruir. La verdadera discusión es esa. Eso quiere decir que las organizaciones hacemos todo bien. No, por supuesto que no. Ni siquiera todas las organizaciones somos lo mismo. Yo puedo hablar de la forma en cómo construimos nosotros. Otros compañeros tienen otras perspectivas, otras posiciones. Pero sea como sea, yo conozco a todos los compañeros de muchísimos años, de sus referentes, sus dirigentes, cómo funcionan las organizaciones, y todas ponen el cuerpo en las situaciones críticas. Cuando vos tenés, fíjate cómo fue la pandemia, ¿no? Cuando fue la pandemia, nosotros, incluso en ese momento había compañeros que eran funcionarios del gobierno, y nosotros nos pusimos a trabajar codo a codo, todos juntos, no nos importó. Y en este momento, lo único bueno que pasa es eso, que estamos todos juntos, ¿no? Ahora, vos fíjate, sí. Te digo, esto es importante, ¿no? Porque sí. Todos los colores políticos estuvieron el otro día de las organizaciones, porque nos conocemos, porque sabemos lo que hacemos, y como también sabemos los problemas que tenemos, porque cuando es como yo te digo, che, hay periodistas que hacen cagadas, o hay empresarios. Ahora, por eso quiere decir que todo el periodismo es una mierda, que todos los trabajadores estatales son una mierda, que todos los trabajadores de la cultura son una mierda, o que todos los movimientos sociales son una cagada, y no. Pero bueno, lo que vale, lo que garpa, lo que es mediático es fomentar ese odio y fomentar que los que menos tienen y los que peleamos para que tengan más somos los culpables de la Argentina, no somos los malos de la Argentina. Claro. Ahora, Charlie, vos hablabas de, bueno, tanto vos, inclusive yo he hablado en privado con algún otro dirigente o algún otro militante, y todos hablan de, bueno, de que no es un plan sistemático, pero sí todos dicen yo no pongo las manos de fuego porque debe haber algún chorro, porque debe haber algún dirigente que se queda con algo. Vos también hablabas de inteligencia, y que, bueno, todos sabemos que siempre y con todos los gobiernos, el que se te ocurra, nos ha pasado a nosotros en la radio, le pasa a las organizaciones sociales, a todos son infiltrados por la inteligencia. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay algo en común también en todos ustedes. ¿Qué pasa que no generan los anticuerpos y cuando saben que hay una persona que se está quedando con plata, que está apretando, porque eso evidentemente ocurrió, no la expulsan, no se la sacan de encima? ¿Qué pasa que se tiene que llegar a esto? Es decir, se llega a que, yo coincido con vos que evidentemente para mí no es un plan sistemático, me parece, es mi opinión, no es un plan sistemático como se presenta desde los medios, pero sí creo que hay gente que ha hecho eso. Aparte, hemos visto hace 4 años, 3 años, gente que le preguntan en las marchas a qué vienen y no saben a qué van. Me ha pasado a mí estar en marcha y gente que venía a las marchas y no sabía a qué venía. ¿Qué pasa que ustedes no pueden generar los anticuerpos para que esa gente, digamos, si es hay delincuentes metidos en las organizaciones, sacárselos de encima? Mira, te cuento un par de anécdotas para que creo que van a servir como ejemplo. Primero, hay que caracterizar que las organizaciones somos muy porosas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier vecino que se acerca a un comedor popular o que se acerca a un espacio comunitario, medio que automáticamente se puede incorporar a la vida orgánica de la organización, ¿no? Ese es un mecanismo que, a diferencia de otros lugares donde se organizan los sectores populares, en el nuestro es permanentemente dinámico. A nosotros nos ha pasado que hemos echado policías, ¿no? Que se metían y que como hablaban bien en una asamblea, los compañeros lo proponían por ahí para que vayan a una mesa de delegados. ¿Se entiende? O sea, es muy fácil esto porque la lógica de la organización en el territorio tiene que te da mucha porosidad. Es lo mismo que por eso todo el mundo sabe quiénes son los dirigentes, todo el mundo sabe quiénes son los referentes, dónde están los lugares de responsabilidad, porque es una cosa que tiene que ver también con que las organizaciones, a contrario de otros lugares de la clase, son muy abiertas, ¿no? Muy fácil de también porque eso genera muchísima participación, pero al mismo tiempo te pone una debilidad muy grande en momento de estas cosas que estás diciendo vos. Uh-huh. Después, por el otro lado, me parece que en el último tiempo sí lo que pasó fue un fenómeno. Y mira, yo te digo, esta discusión la tuvimos con el gobierno anterior, y es importante que lo sepamos porque las organizaciones terminamos haciendo algo que tampoco estábamos de acuerdo en la mayoría. ¿Qué era? Sí. Cuando fue la pandemia, lo que ocurrió es que el único programa que era medianamente tenía una cierta estabilidad y sustentabilidad en el tiempo para incorporar gente que se había caído, se había derrumbado totalmente en la situación económica que estábamos atravesando, era el Potenciar Trabajo. Uh-huh. El Potenciar Trabajo era un programa que era diseñado para, sobre todo, las estructuras productivas y sociocomunitarias de las organizaciones, que en su 99% eran preexistentes al diseño de ese programa que venía de la Ley de Emergencia Social, del Consejo de la Economía Popular. Lo que pasa es que ese programa, que te llega hasta 400.000 personas, se pasa en muy poco tiempo a casi 1.000.000 de personas, ¿no? Uh-huh. 1.200.000 personas. Eso genera una situación interna de que es muy difícil metabolizar en una organización social que construida por compañeros y compañeras populares, que nosotros tenemos compañeros que son militantes por ideas como yo, pero muchos compañeros son militantes que se acercaron por necesidad y que de ahí se fueron construyendo como militantes, ¿no? Uh-huh. Que no han terminado sus estudios, que ni siquiera muchos pueden leer y escribir bien, pero que son militantes aguerridos, que valoran la construcción comunitaria, pero que se acercaron por la necesidad. Y nosotros le planteamos al gobierno en ese momento que tenía que abrir una posibilidad de un montón de gente que no quería estar en las organizaciones sociales, pero que ustedes lo estaban mandando, le decíamos en ese momento, a que se vengan a anotar a las organizaciones sociales. Uh-huh. Las organizaciones sociales teníamos ese recurso, y cuando una persona viene sin trabajo, con su familia al hombro, ¿qué le decís? Si tenés la posibilidad de darle una mano o no, ¿no? Uh-huh. Entonces, pensemos que esa explosión de cantidad de programas sociales que se tuvieron que digerir en un plazo, o sea, entre toda nuestra historia, las organizaciones sociales, ante el gobierno de Alberto, habíamos logrado más o menos 400.000 programas sociales, uh-huh. ¿no? Que eran programas de trabajo, con este concepto que yo te digo. Uh-huh. Y en medio año, en 6 meses, pasamos a 1.200.000. Uh-huh. Evidentemente eso iba a haber problemas, Entonces empezaron a reproducirse experiencias organizativas con distintos grados de acompañamiento de las organizaciones. Eso nos pasó a todos. O sea, el que te diga que no, no es verdad, y yo sé que es una radio compañera que escucha a muchos compañeros, y por eso hablo con esta claridad, que sabemos que estamos en un lado del bando, ¿no? Porque realmente había gente que se acercaba a las organizaciones que no quería estar en una organización social y que terminaba involucrada en una vida orgánica que no quería saber nada, ¿no? Bueno, nosotros a eso hicimos un planteo enorme, diciendo que había que haber un salario universal, acompañamos el planteo de otros compañeros de otras organizaciones, que tenían que estar las dos opciones, que había gente que nosotros teníamos un laburo enorme porque teníamos que fiscalizar la contraprestación de la gente para que pueda hacer los planes de actividad, porque si no los planes de actividad no se podían llevar adelante, ¿no? Era un trabajo enorme. Yo creo que eso generó parte de lo que está sucediendo hoy, pero que igual, si nosotros vemos de los números que agita el gobierno y de los que nos hicieron las denuncias en estos casos que terminamos nosotros, son solamente 7 personas los que ratifican la denuncia de 1.200.000 personas que lograron entrarse en esos programas sociales. De los cuales también tenemos la otra de quiénes son los que nos denunciaban, porque al mismo tiempo nosotros teníamos peleas con punteros, con mafia, con narco, ¿no? O sea, porque eso también es el contexto del territorio. Ahora, Charlie, de las cosas que... ¿A vos te allanaron? Perdón. A mí me allanaron, sí, a mí me allanaron. ¿Qué te encontraron? A mí, imagínate, a mí me vinieron acá y me llevaron 2 celulares medio viejitos y la computadora de trabajo porque tenía los stickers del movimiento. Imagínate que no, en mi casa no había absolutamente... Es más, si encontraban plata, lo felicitaba, ¿viste? No había un mango. Bueno, no había un mango. En otros lados se encontraron plata. Sí, pero mira, te digo, ¿sabes dónde encontraron plata? Uno de los casos que encuentran plata, que le sacan $2.000 que tenían ahorrado las compañeras, eran compañeras nuestras en la Villa 21, que eran compañeras migrantes que lo van guardando pesito a pesito durante años para ir a volver a ver a su familia, ¿no? Y le rompieron la puerta, le hicieron un montón se abusan. No, en otra organización dicen que se encontraron... Sí, parece que a otra de las compañeras, pero que era una herencia familiar, que era una compañera histórica del Polo Obrero, pero entiendo que era una herencia familiar, pero lo que van a querer ellos vincular a que esto es producto de que nosotros tenemos todo un plan diseñado, que eso es importante, porque esto es así, ellos... La lógica que tiene el gobierno es estigmatizar primero, digamos, entonces nos pone absolutamente a todos los sectores populares a la defensiva. Claro, ¿no? Entonces... Ahora, Charlie, convengamos que nosotros hemos visto planes sistemáticos de saqueo, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la obra pública y las coimas en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Esos eran planes sistemáticos. Se diseñaron, después se justificaba que era plata para la política, pero se diseñaron para eso. Por eso yo creo que lo de ustedes no es un plan sistemático, sino que es gente, pero claro, vos me estás dando una aplicación y me parece correcta, ¿no? De que son organizaciones muy grandes y muy permeables. ¿Ustedes ahora que están imputados, tienen causas? No, mira, nosotros ahora entendemos, o sea, recién levantaron el secreto de sumario anoche. Sí. El juez Casanelo planteó que no había suficientes herramientas ni para un allanamiento ni para una imputación, pero como estamos también ahí, pensemos que en el contexto de que hay una causa judicial a Peto Velo por abandono de persona porque no entrega la comida desde noviembre y no entrega los remedios contra el cáncer. Uh-huh. Entonces, en ese contexto es donde se está dando esta pelea, donde nos están, ahora se han llevado toda esta información y no sé, y tomarán una decisión si nos llamarán a indagatoria o qué harán. ¿Y ustedes tenían comedores que no existen porque...? No, al contrario. Eso de los comedores es un verso total, porque les explico cómo funciona. Existe una cosa que se llama el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores, sí, donde eso tiene un código de verificación. Todos los programas vinculados a ejecuciones de esos convenios son verificados, porque son verificados por organismos multilaterales, tienen hasta ubicación de GPS. Lo que ha pasado es que estos tipos no han ido ni a visitar los comedores. Ayer hablaba una compañera de la UTEP de Chaco, dice que en Chaco no fue nadie porque desarmaron el espacio de comedores, no hay funcionarios con firma en el área de comedores y despidieron a todos los compañeros que trabajaban en esa área. Uh-huh. Entonces, eso es puro verso. Lo que sí está pasando es que están cerrándose comedores diariamente porque lo que hoy se está sosteniendo es principalmente o con alguna ayuda municipal o con alguna ayuda provincial o con pura autogestión comunitaria y solidaria de los compañeros. Uh-huh. O sea, no hay más. Entonces, vamos acá a un cierre masivo de comedores, pero no porque no existían, sino porque no se pueden abrir porque no hay con qué. Sí, y la otra pregunta que te quería hacer, yo, conozco bastante la organización de ustedes. En determinados momentos tenían folletos que me hacían llegar, que tenían cooperativas de carpintería, vendían muebles, qué sé yo. Yo acá un poco lo difundía, eso lo siguen haciendo. Por supuesto, sí. De hecho, uno de los lugares que nos allanan es nuestro emprendimiento de un espacio, de un polo productivo de un restaurante, digamos, de alimento de comida latinoamericana que queda en Congreso, en Moreno y Solís. Sí. Y una de las cosas que nos secuestran son los 200.000 pesos de la recaudación de las compañeras del fin de semana que habían estado trabajando hasta las 2 o 3 de la mañana. Uh-huh. ¿No? Que estaban manejando, que a ustedes le daba dinero para mantener esas cooperativas y lo ponían a plazo fijo, ¿qué hay de cierto de eso? No, eso en realidad son dos cosas mezcladas. Una cosa son, las cooperativas no hacen solamente nosotros tenemos cooperativas que tienen objetos sociales amplios, es un poco técnico, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, pueden vender comida, pero al mismo tiempo pueden, por ejemplo, fabricar guardapolvos. Uh-huh. Entonces hay distintos convenios que tiene con el Estado, pero también hay cooperativas. Por ejemplo, esta que te cuento, Sabor Latino, que es la que allanaron, que es un restaurante, digamos, sí, que queda en Congreso. Lo que hace es vende a privados, por ejemplo, ¿no? O sea, le vende a una persona que va y compra un plato de comida. Entonces, uh-huh, el movimiento de cuentas de una cooperativa no es solamente de subsidios vinculados con el Estado, sino que el movimiento de cuentas de actividades privadas y de todo tipo de actividades. Uh-huh. Lo que no se puede hacer es poner la plata del subsidio en plazos fijos. Eso es el tema. El tema que nosotros ponemos en plazos fijos, por ejemplo, cuando encaramos una obra o una cuestión así, por un tema de la devaluación. Y estamos en nuestro derecho, como lo puede hacer una pyme o lo puede hacer una persona individual, porque somos una personería jurídica y todo tiene balance, nuestros balances se presentan en el INAE, porque si no podemos renovar las autoridades y no podemos hacer movimientos bancarios. O sea, es tan sencillo. A nosotros, ahora parece que va a intervenir el INAE, nosotros estamos felices que va a intervenir el INAE, porque queremos mostrar cómo todos nuestros balances están totalmente publicados en el INAE. O sea, si no podemos hacer ningún tipo de movimiento de personería jurídica. Estos emprendimientos que ustedes hacen, ¿se autofinancian o siempre pone plata al Estado? Algunos sí, otros no. Depende, ¿no? O sea, y depende del momento de la Argentina. Por ejemplo, en una época los talleres textiles eran muy productivos y podíamos desarrollar muchos talleres textiles. Hoy es un desastre la producción textil, como nosotros vamos al ritmo de la economía también. Ajá. O sea, no es que vamos. O lo mismo que pasa con la obra. Cuando en un momento donde había obra pública, nosotros combinábamos obra privada con obra pública, o venta al Estado con venta al privado. Hoy lo que sucede es que está totalmente paralizado todo. Uh-huh. Entonces, salvo algunas experiencias, por ejemplo, como la de la venta de alimentos, por ejemplo, que más o menos logra tener márgenes para que las compañías tengan un ingreso complementario a más o menos digno, el resto está muy, muy paralizado y se están reduciendo también las experiencias productivas. Porque aparte le han sacado las exenciones, de por ejemplo, de los impuestos que teníamos de promoción a las tarifas de luz, ¿no? Uh-huh. Que eso te sube muchísimo los costos de producción. nosotros tenemos un gran, bueno, si nos conocés, tenemos un gran trabajo de más de casi 20 años en laburo cooperativa. Yo me he dedicado muchísimos años a la comercialización de las cooperativas, y lo que vemos es esto, es que vamos, incluso nosotros articulamos con pymes que nos tercerizan parte de la producción, por ejemplo, en la cuestión textil, de empresas que incluso llegan a exportar, y hoy se está totalmente paralizando eso. La economía argentina está cayendo, y no tenemos de qué manera inventar trabajo prácticamente, ¿no? Esa es la realidad. Para terminar, Charlie, después igual te dejo que vos cierres. Entonces está en claro que evidentemente ha habido gente que pudo haber hecho las cosas mal, ¿no? Ustedes se manejan como un sindicato, como dice el Polo Obrero, que el que quiere aporta algo para la organización, porque evidentemente hay una organización, se manejan así, ¿no? Nosotros no exactamente igual como el Polo Obrero, nosotros tenemos distinto a los compañeros que trabajan en el movimiento y los compañeros que son por ahí parte de un comedor o que vienen solamente a recibir comida, que muchos son vecinos que no son parte del FOL y nuestros comedores son abiertos. Ajá. Lo que sí, hay distintos niveles de esto de los aportes, o sea, no es lo mismo, ahí se mezcla todo, ¿no? Un compañero que aporta para ayudar al sostenimiento de una cooperativa, que es la cuota social que está regulada por el estatuto de la cooperativa y existe desde el año 1920, porque lo inventaron los socialistas, no lo inventamos nosotros, estas cosas de principio del siglo XX, y otra cosa es los compañeros que en un comedor comunitario tienen que juntar unos mangos para poder bancar una garrafa y un alquiler, porque la comida se tiene que cocinar, digamos, ¿no? O sea, entonces, nosotros tenemos distintos niveles de participación, pero el concepto es que los compañeros, todo ese tipo de aportes son regulados en los mismos barrios, en la misma, o sea, son pequeños aportes que logran hacer para sostener las estructuras, sea administrativas o sea las estructuras de sociocomunitarias que existen en los barrios, ¿no? Sí. Acá cada compañero, por lo menos los que reciben programas sociales, que son los cuestionados, y en nuestro caso también los compañeros que trabajan en convenios con distintos niveles del Estado o incluso con empresas privadas que tenemos, por ejemplo, con recolección de basura, cada uno cobra en su cuenta individual, es una transferencia bancaria que hace el Estado o nuestra cooperativa, ¿se entiende? Nadie le pone un cierre en la cabeza. Charlie, y sí. ¿En algún momento han expulsado a alguien, han echado a alguien porque estaba haciendo, alguna corrupción, etcétera? Hemos echado gente por situación de violencia, hemos echado gente porque, o sea, estamos hablando que las organizaciones, organizamos miles de personas, entonces ha habido situaciones de violencia, ha habido situaciones de violencia de género, ha habido situación de abuso de poder de compañeros porque tenían una responsabilidad de maltrato, sobre todo a otros compañeros, y es como en cualquier trabajo, como en cualquier grupo humano, eso sucede, y nosotros incluso hemos armado estatutos internos de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no, o sea, porque son espacios familiares también, ¿no? Entonces somos muy rígidos con los consumos de alcohol, de drogas, de respetar los espacios comunes, porque es donde van familias. Está todo muy claro. Bueno, ¿cuántos son? Y cerrá la nota como vos quieras. Bueno, mira, nosotros hoy estamos en más de 18 provincias en el país. El FOL, para que tomemos dimensiones, y nuestros espacios, seremos aproximadamente unos 16.000 personas en todo el país, para que veamos el volumen de gente de la que estamos hablando. Yo creo que lo que es importante entender que el gobierno no le interesa realmente si hubo gente que se manejó mal o si hubo gente que podríamos haberlo abordado de conjunto incluso con el Ministerio de Capital Humano y tomar todas las sanciones que sean necesarias y todas las auditorías que sean necesarias, porque toda la vida nos han hecho auditorías y no tenemos problemas. Lo que ellos quieren demostrar es que las organizaciones sociales somos organizaciones delictivas porque nos quieren desarticular para poder hacer pasar el ajuste terrible que están haciendo y la falta de mercadería y de asistencia social, como por ejemplo que quieren borrar el monotributo social, que es una de las pocas herramientas que existen para que nuestros compañeros de los barrios más vulnerables tengan el derecho a la vejez, a una vejez con seguridad previsional. Eso es algo que es terrible, que va a afectar a más de 600.000 personas, que les va a privar de tener una obra social y tener una caja jubilatoria. Y estamos discutiendo estas cosas y no estamos discutiendo esto que es lo importante. Charly Fernández, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Hablábamos con Charly Fernández, referente del FOL, y nos vamos a ir a la tanda, si la pone porque justo se mueve el banco, escuchando a ABBA. ABBA, 50 años de Waterloo. ¿Por qué escuchamos a ABBA? Porque Añeto, que es la A, tiene 74 años. Björk, que es la B, tiene 79 años. Benny, que también es la B, tiene 77 años. Y Annie Friis, que es la A, forma ABBA, tiene 78 años y siguen cantando, aunque les parezca mentira. Vamos con su éxito. Se cumplieron hace poco 50 años de este tema, que es una barbaridad. Waterloo. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Que no vuelvan más. El deseo del pueblo transformado en canción. Tantos discursos disfrazando la verdad. Cuánta paciencia, cuánto el pueblo ha de aguantar. Que no salimos a las calles a gritar. Escucha el nuevo lanzamiento de Rubén y la nueva defensa. Si es el pueblo el que decide, entonces que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Que no vuelvan más. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales.

tenemos un 65% de inflación, pero en la ciudad de Buenos Aires, bien medida por la Dirección de Estadísticas y Censo, lo cual no quiere decir que esté mal medida la del INDEC, ya llegamos al 72,6. 292,5% es la interanual en la ciudad de Buenos Aires, 289,4 es la interanual a nivel nacional. Los alimentos dan un poco más bajo, 5,1 en la ciudad, 6% a nivel nacional. Lo que da una barbaridad es los gastos, luz, gas. Bueno, acá ya hablamos, AISA, a mí me llegó, pagaba 4.000, me llegó una factura de casi 13.000. Así que, bueno, esos gastos, todo eso hizo que durante el mes, a nivel nacional, haya aumentado un 35,6%, que es el promedio, ¿no? Los gastos de vivienda. Y acá en la ciudad un poco menos, el 22%. Transporte está ahí, el gobierno ha hecho lo mismo que hacía Massa, es decir, ha trasladado algunos aumentos que iba a hacer para el mes que viene porque no le cerraba y bajaba la inflación. Me preocupa, y esto tiene que ver con algo que siempre decimos acá, de los bandazos que se dan en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, pero en todo el país, que es cuando cierran la importación, los choriplaneros textiles empiezan a vender las cosas a 4 veces lo que vale. Entonces vas y te compras un pullover que vale 4 veces, le pagan poco a sus empleados y encima reciben subsidio del gobierno. Cuando se van al otro extremo, abren la importación y se llena todo de importación. ¿Y qué pasa? El problema son los despidos, porque no se trabaja. Y esos choriplaneros ya la guita se la embolsaron y te hacen alguna movilización en contra de la apertura, de por qué entran importaciones, pero en realidad estuvieron haciendo muy buenos negocios porque no porque ponían los precios que querían. A nivel nacional aumentó el 9% la vestimenta. ¿Es normal eso? Ya estamos más del 300%, qué sé yo. Miren, yo fui el otro día al supermercado ese que te conozco y las camperas estaban a un precio. Me fijé el matadero, yo hago un programa en otra radio y antes de entrar a la radio recorro el centro comercial de Matadero, siempre, para ver cuánto están las camperas, cuánto están los pantalones. Lo de yo te conozco era todo chino, no había nada y todo valía la mitad de lo de Matadero. Ahora, a mí no me gusta eso, pero tampoco me gusta que vos estés pagando una campera 100 lucas cuando lo que vale 40. Porque un empresario dice, ah, bueno, me cierran la importación, la vendo al precio que quiero. Entonces me parece que ahí tenemos un problema, ¿eh? Tenemos que ver cómo hacer lo que hacen los países normales, que puedan entrar cosas de afuera, pero que se pueda fabricar acá, pero que acá el que chorea, al choriplanero, a la gran empresa choriplanera, a la pyme choriplanera, a todos los choriplaneros, decirle, muchachos, paren, porque después los empresarios pues, ahora echan gente, pero la guita la tienen, se la llevaron, ¿eh? La guita la tienen en otro lado. Así que digo, ni una cosa ni la otra cosa. Bueno, vamos, lamentablemente, malas noticias. Hubo 97 despidos en FATE. Ahora se volvió a la conciliación obligatoria, pero la empresa decidió echar 97. Tiene que ver con esto. Ahora van a importar los neumáticos mucho más barato. El tema es saber por qué FATE cobraba los neumáticos 5 veces lo que valían en otras partes del mundo, cuando los salarios eran mucho menores que en otras partes del mundo y cuando las materias primas por ahí eran igual que en otras partes del mundo. Pero bueno, vamos a escucharlo Alejandro Crespo, que decía el lunes cuando se entera que cierra, que despiden 97 trabajadores en la empresa de Madanes Quintanilla. Escuchemos. En realidad, habíamos tenido problemas en la fábrica Pirelli con varios despidos. Después fue la fábrica Bristol en enero, 65 despidos, todos después de la asunción de este gobierno tan antiobrero. Pero el día de hoy en la fábrica FATE, la fábrica más grande en cantidad de trabajadores en Argentina, nos hemos enterado prácticamente por los medios de comunicación, porque fue forma simultánea, de que teníamos 97 despidos de una fábrica de 1.500 trabajadores en un lugar donde claramente tiene 80 años la fábrica, donde los trabajadores son de mucha antigüedad, donde han entregado su vida para que tenga ganancias esta empresa que se ha multiplicado por tener a la fábrica Loar de Puerto Madryn, a Infa, que es una constructora, a una hidroeléctrica como es Futaleufú y muchas empresas. Sí. O sea, ha ganado mucha plata con los trabajadores que han trabajado en esta fábrica y largó 97 despidos sin Bien. Tomar ninguna medida anterior para tratar de contener la situación. Sí, está claro que el sindicato lo que va a hacer es todas las acciones que sean necesarias para frenar este tipo de situación. Entendemos que el movimiento obrero está ya siendo atacado mucho. Los trabajadores con 100 despidos en una fábrica, las medidas que hay que tomar no van a pasarse solo en paros, sino que si no se soluciona, van a ir incrementándose, llegando a situaciones muy graves. Entendemos con claridad, y a toda la población le decimos, no se puede soportar esta presión sobre los trabajadores. No podemos mandar a la calle a tantos compañeros bajo una presión que no podemos solucionar. Los argumentos del despido son los problemas de impuestos que se tienen, la importación que se han disminuido, y también los impuestos que tiene la materia prima, que están altos, y la situación de no poder exportar. Todos temas que no podemos solucionar los trabajadores. Ante esta presión y sin salida, se está acorralando al movimiento obrero, que va a reaccionar en su defensa con todas las armas que tenga, en legítima defensa de los intereses de su familia. Hemos peleado mucho por el salario, pero la situación que tenemos es muy injusta, porque los compañeros de esta fábrica tienen muchos años de trabajo. Sí. O sea, son compañeros con más de 20 años de antigüedad. Claro. Han dado su vida para el crecimiento de esta empresa, que ha empezado con la fábrica FATE y ha tenido ahora la fábrica Luar, tiene grandes cantidades, un holding muy grande, perteneciente a Madre Quintanilla. El que en 5 meses de gobierno, que entendemos que es muy antiobrero y que genera situaciones claramente que no hay lugar para buscar trabajo, hay condiciones, una recesión muy grande, pero no puede lanzar estos despidos sobre los trabajadores sin tomar ningún otro tipo de medida. Yo, para que entienda la población, tenemos por un lado una situación de que no hay laburo, que las medidas son muy antiobreras, antiproducción nacional, ante la fabricación nacional de lo que sea, y a la vez tenemos a empresarios que actúan de esta manera porque claramente entienden que nosotros en la calle vamos a hacer un reclamo fuerte y que ese reclamo fuerte puede jugar para favor de que le den algún tipo de interés, pero tenemos 100 compañeros en la calle. Bueno, esto está pasando lamentablemente en FATE. Ahora vamos a escuchar. Se habla de 1.000 despidos en el correo argentino. Ricardo Lasdín, que es del sindicato de correos, habla de cómo se está despidiendo gente. Hace hincapié en Chaco, pero esto está pasando en muchos lugares, y es más, hay lugares que directamente van a cerrar, por lo que sabemos, las sucursales de correo argentino. Escuchemos a ver qué explica. Bueno, sí, lamentablemente el último viernes de abril, al finalizar la jornada, empezaron a llegar telegramas de despido para en todo el país, y uno decís, son 1.000 en el país, 20 en la provincia del Chaco, todos despidos sin causa y a empleados que no discriminaron ni categoría ni antigüedad, porque hay carteros, hay auxiliares, hay supervisores, hay jefes, como también hay gente que tiene 10, 20, 30 y hasta 40 años de servicio. En el telegrama de despido la empresa adujo una reestructuración y reorganización interna. Nosotros consideramos que es un motivo falso, porque después de los despidos el correo siguió funcionando en todas las oficinas del país de la misma manera, no existió ninguna reorganización ni reestructuración, así que realmente fueron sin causa los despidos. Lo tomamos como una remake de lo que pasó al final de los años 90, cuando vivimos la nefasta privatización, o sea, concesión al grupo Macri, donde fue realmente una estafa al Estado Nacional, un vaciamiento de la compañía y un achicamiento de personal previo. Y bueno, la metodología es la misma. Empezaron despidiendo gente sin causa primero, después aparecieron retiros voluntarios, que no son tan voluntarios, son inducidos. Hoy mismo, desde algunos sectores de recursos humanos, llamaban a la gente para apretarla a que tome los despidos. que realmente es lo mismo que pasó antes. Supuestamente hasta el 24 de mayo está el programa de retiros anticipados y voluntarios o gratificados, como llaman a cada uno de los programas, de acuerdo a la antigüedad de los compañeros. Pero eso aparece en una página de intranet de comunicaciones internas del correo oficial. Le ofrecen un monto individual a cada gente, a cada persona, a cada afiliado, a cada empleado, y después, bueno, decide, ahí mismo hay un formulario que se puede descargar para solicitar el que está de acuerdo con esos retiros, pero hay tiempo hasta el 24 de mayo. Pero ya desde el miércoles, lamentablemente, desde las oficinas de recursos humanos empiezan a llamar individualmente a la gente como una acción intimidatoria, como para que se apuren, para que lo tomen rápido, para que lo lleven. Entonces ya se están apretando y realmente están pasando la línea de lo que ellos dicen ofrecer. Nos tomó a todos realmente nos tomó desprevenidos los despidos, porque nadie esperaba que lo van tan rápido. Si bien, como te decía antes, los que tenemos más experiencia habíamos vivido lo que fue la anterior privatización, no esperábamos que sean tan rápidos. O sea que inmediatamente ofrecimos todas las herramientas, tanto gremiales como judiciales, a los despedidos para ir haciendo las diferentes etapas. Esto primero, el rechazo del telegrama de despido, y bueno, después ver el seguimiento. Todavía se están cumpliendo los plazos notificatorios. Algunos telegramas de estos que nosotros hemos hecho enviar a los empleados rechazando el despido han sido contestados, otros no directamente, y bueno, el próximo paso es aquellos que quieran hacer alguna acción de amparo pidiendo el reintegro, lo vamos a acompañar. Y bueno, hay otros que no, hay otros que directamente lo que quieren es que se les indemnice como corresponde y van a dejar la empresa. Pero bueno, a todos los estamos asistiendo. No hicimos medidas individuales porque ayer estaba el paro general, que se sintió en todos los correos del país. No hubo atención en ningún lado, estuvieron todos cerrados. Y bueno, las federaciones ya están, obviamente, haciendo los reclamos correspondientes en cuanto a lo gremial. Y como te decía antes, acá en los lugares de cada provincia los reclamos son individuales y por vía judicial. Bueno, esto... Estoy matando mosquitos. Hoy me la pasé matando mosquitos acá. Esto decía el... Ricardo Lasdín, ¿no? Hay alguna gente, yo estuve tratando de consultar y averiguar en muchos lugares, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, pueblos cercanos de la provincia de Buenos Aires, cercanos al 9 de julio, por ejemplo, a la ciudad del 9 de julio, que estaba atendiendo el correo tres veces por semana o dos veces, y si no tenían que ir al 9 de julio. Es decir, hay pueblos en donde desarman esto y es realmente, matan al pueblo, ¿no? Matan al pueblo. Lo que yo veo que es calcado con la época del menemismo es que hay mucha gente que se está entusiasmando porque hay alguna gente que le ofrecen realmente muy buena plata, muy buena plata. Jugosas indemnizaciones, me decía alguien que consulté. Pero después esa gente, y sobre todo en pueblos o en ciudades, ¿qué hacen? Porque yo recuerdo cuando pasó esto con Menem, con la empresa en San Nicolás, ¿no? Con la estatización de Somisa, que también dieron algunas indemnizaciones, eran muy buenas, y se compraban un remis, ponían un kiosco, y bueno, después sobraban remis, sobraban kiosco, y bueno, y después pasó todo lo que sabemos que pasó. Y me parece que acá de alguna forma se repite eso. Esta nota, como habrán escuchado, está hecha un día después del paro general, es decir, que fue el viernes. Fíjense ustedes que todavía no hablamos del paro general, parecería como que pasó mucho tiempo. El otro día habíamos estado analizando el miércoles que venía el paro y yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, hay dos posturas, ¿no?, para cerrar este tema, porque la verdad parece que pasó tanto tiempo. Las dos posturas fueron, por un lado, el sindicalismo, la burocracia sindical, que dijo esto fue un paro contundente, y por otro lado el gobierno, que dijo no paró nadie. acá vuelvo a estar en la avenida del centro, ni una cosa ni la otra. Yo recorrí, por supuesto, caminé por la ciudad, Caballito, Boedo, donde yo vivo, no había un solo negocio cerrado. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que, por ejemplo, los negocios de aquella gente que yo conozco, porque hemos estado en cacerolazos por las tarifas o en algunas otras cosas, y gente que adhería al kirchnerismo, abrieron sus negocios. Así que, bueno, me parece a mí lo que yo vi, fuerte paro estatal, fuerte paro docente, estaban cerradas las escuelas, no cerró la clase media, abrió su negocio y trató de ir a trabajar, y hubo algún paro importante en algunas industrias, por ahí en muchas. Después, por ejemplo, recorrí Carrefour, Coto, Día, Bea, Disco, estaba la gente como siempre, los cajeros estaban todos, así que ahí lo que fue empleado de comercio, si la carta que manda Cavalieri para que paren, cosa rara porque Cavalieri en general no para, pero ahí mandó una carta para que parara porque estaba en juego el país, cosa que es cierto que está en juego un país normal con la ley de base, ¿no? Esto los empleados no lo entendieron porque fueron a su negocio. Es decir, los bares todos abiertos también, gastronómicos, no paró ahí. El dirigente gastronómico Camaño, que es cuñado, ex cuñado de Barrio Nuevo, que tiene el sindicato de la ciudad, que le ganó a Barrio Nuevo, pero que ahora Barrio Nuevo lo intervino, qué sé yo. Bueno, directamente Camaño dijo no hay que parar, y la verdad que le hicieron caso, porque los bares estuvieron todos abiertos, todos, desde los bares comunes hasta las casas de comida rápidas, quiere decir que Pastelero parece que tampoco paró. Pero, bueno, me parece que el hecho que la CGT en estos momentos esté negociando con el gobierno, significa que se dieron cuenta que el paro no tuvo el acatamiento que ellos pensaban que iba a tener. Y ojo, teniendo en cuenta que pararon, salvo la línea DOTA, muchos colectivos. La línea DOTA, eso también lo tengo que decir, los colectivos funcionaban y no había gente en los colectivos. Así que o fueron de otra forma, o los colectivos se mueven más que nada la gente que trabaja en el Estado, docentes, etcétera, etcétera. Pero escuchémoslo a Pablo Moyano, ¿qué decía él? Escuchemos a Pablo Moyano. ¿Qué decir que le dolió el paro, no? Si hubiera sido tan fracaso o débil como lo dijo la señora ministra, no tendría necesidad de responderlo. Le dolió. Felicitar a todas las regionales de la CGT del interior del país, donde el paro es casi total en muchas provincias, muchas veces gobernadas por la oposición, y los trabajadores han tenido la voluntad de salir a bancar el paro. Así que bueno, lo que nos digan estos personajes no tienen sin cuidado. Todas las movilizaciones de distintos sectores de la CCA cada vez son más masivas. Eso quiere decir que el rechazo va creciendo, la conflictividad social va a ir creciendo, y hoy creo que fue una clara muestra del hastío que tiene la gente. Por más campaña que han hecho el gobierno contra los dirigentes que estamos acá en la mesa, contra la CGT, contra la media fuerza, la gente ya no es tonta. Mucha gente que se moviliza y mucha gente que paró lo ha votado. Muchos trabajadores lo han votado, muchos trabajadores de camioneros lo han votado. Y ese arrepentimiento se demuestra en cada que lleva adelante la CGT, no cada medida que lleva la CGT, sea una movilización o sea un paro general. Bueno, eso es lo que decía Moyano. Una cosita que tenía que ver también con lo que yo dije al comienzo, con esto de que los porteños estamos estigmatizados como que todos somos de derecha, o la mayoría, sobre todo los viejos. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene casi un 22% de gente de más de 60 años, mientras que en el resto del país el promedio es 16%. Un ejemplo también de que el porteño en general es progresista, bueno, está con la movilización de la universidad. Vamos a ver ahora, cuando se vota la ley de base, si moviliza la CGT, vamos a saber cuánta gente cuánta gente se moviliza en contra de la ley de bases, que yo insisto, es una ley nefasta, pero me parece que el hecho de que hayan pasado cosas como la universidad, bueno, ahí quieren sacar los subsidios, salimos todos y sobre todo todos de la ciudad de Buenos Aires, estuvimos ahí, la marcha más grande, yo podría decir, una de las más grandes de mi historia de marchas, que debo haber ido a miles, no sé cuántas he ido, porque estoy marchando desde, me acuerdo de, qué sé yo, de la marcha del hambre del 72, y te puedo hablar del 66, con el asesinato de Pampillón en Córdoba, en el Cordobazo en el 69, y bueno, he ido cantidad de marchas, la de los con el tema universitario fue impresionante. Y yo creo que lo que puede hoy mover la CGT, que aparte representa a un 20% de los trabajadores, que en general, por suerte, son los que mejor cobran, porque después los que no están justamente ni en camionero, ni en bancario, ni en esos sindicatos que tienen poder de fuego, cobran muy mal y son justamente aquellos que lamentablemente parecería que no se movilizan o que no piensan como lo que dijo Moyano. Y quiero una cosa más. Hay un periodista, que tiene que ver con esto que dice Moyano, dijo, un periodista uruguayo muy conocido, que la gente se estaba reconciliando con la CGT, que esta CGT ha logrado que la gente la empiece a querer. Es una mentira total, lo puede decir solamente alguien que, y bueno, que sabemos por qué lo dice, pero por más inclusive que haya parado la gente, cuando le hablas de Moyano, le hablas de Cavalieri, le hablas de Amadeo Genta, le hablas de Andrés Rodríguez, le hablas de todos estos tipos que están hace 40, 50 años, y la gente sale rajando, o te dice, eso es la peor burocracia sindical que la venimos sufriendo desde que nos perseguían a la izquierda allá en los años 70. Nos vamos al corte y ya viene Camilo. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Tengo problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero ¿no te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Me divierte mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacionlatribu@gmail.com. ¡FM La Tribu! ¡FM La Tribu! Mi mamá está muy contenta. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/ordeniseguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica. Periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Con el frío empiezan las enfermedades respiratorias. Para prevenirlas, seguí estos consejos. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, hacelo sobre el pliegue del codo. Descartá el pañuelo de papel después de usarlo. Tené las vacunas al día, principalmente gripe, neumococo y tos convulsa. Ante un síntoma como fiebre mayor a 38 grados, tos intermitente, dificultad para respirar, dolor de cabeza, garganta y cuerpo, consultá en un centro de salud. Elegí cuidarte. Más consejos de salud en argentina.gov.ar/salud. Ministerio de Salud. República Argentina. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:38 y es la hora de escuchar. ¿Cómo andás, Camilo? Buenas, qué linda presentación. Bueno, mirá, se vienen presentaciones musicales de ahora en más a capela. Sí, vamos a empezar. Sí, se viene la presentación. Bueno, mirá, sí. ¿Sabés que en estos días se celebra el Día Internacional de los Museos? Así que el 18 de mayo, ¿cuándo es 18 de mayo? El 18... ¿El sábado es? Hoy es 15. Hoy es 15, o sea que el sábado sí, este sábado. Bueno, sí. Están entrada libre y gratuita la mayoría de los museos. ¿Eh? Mira, así que interesante. Son buenísimos los museos acá, ¿viste? Si tenés tiempo, recorrelos. Fíjense, entren a la página web por las dudas que esté alguno cerrado, porque acá también hubo ajuste, ¿viste? En la ciudad. Así que no sea que te vayas a un museo que esté cerrado. Camilo, primer tema, antes de ir al cine. Ajá. ¿Cómo andan las gladiadoras de Boca? El equipo femenino de Boca. Muy bien. Este fin de semana pasado jugaron de visitante contra Huracán, ganaron 2-0. Y mantuvieron una diferencia bastante importante a la falta de 8 fechas para que se termine el torneo, ¿no? Torneo corto, torneo apertura y clausura está dividido, aclaro esto porque el fútbol masculino son 28 equipos, primero se jugó una copa, después un todos contra todos que ahora arrancó la semana pasada y termina en diciembre, un lío de aquellos. Bueno, el fútbol femenino viene un poco más ordenado en ese sentido. Este torneo de apertura lo tiene a Boca puntero, tiene a las gladiadoras punteras con 25 puntos, 8 partidos ganados y 1 empatado. Y en segundo lugar Racing con 20 puntos, 5 puntos de diferencia, con San Lorenzo teniendo la posibilidad de ganar el partido, tiene un partido menos San Lorenzo, el partido este restante también se pondría con 20 puntos a 5 puntos de las Gladiadoras. Por ahora están a 8 nada más. Uh-huh. En 8 fechas, 5 puntos de diferencia es una diferencia muy importante. Así que, si sale todo bien, podemos estar hablando de que ganarían su sexto título local. Sexto. Ganaron 5, claro, este sería el sexto. Sí, me estoy anticipando, sí. Pero bueno, sería ya el romper el propio récord que tienen las propias Gladiadoras. Bueno, este así es el momento que le digo a Román. Román, avisa cuando juegan las Gladiadoras y háganlas jugar en la cancha de Boca. Con entrada libre y gratuita. Y listo, y que se jueguen en la cancha de Boca. Aunque vayan nada más que 10.000 personas, 20.000. Que se juegue ahí. Por favor, Román, dale bola al fútbol femenino, que es el futuro. Solamente con socios hemos metido 25.000 personas. Y ¿qué? No con toda la cancha habilitada. Claro, lo fuimos a ver contra River el año pasado. Exactamente. Si inclusive se habilita para no socios, con las ganas que hay de ir a la... de ir a la Bombonera, en muchos casos de conocerla, inclusive con lo difícil que es, muchísimos no socios irían con muchas ganas a ver el partido. Pero vos recién lo estabas pidiendo, y no te lo dice Román, pero te lo digo yo. Este sábado a las 12:15 juegan las Gladiadoras de visitante contra Estudiantes de Buenos Aires, equipo que viene un poquito flojito, puesto 16 de 18... con igual apenas le hacen dos partidos. Todo fuerza a Boca, ojo. Sí, es que se está emparejando bastante. Hubo algunos partidos de goleadas, podríamos decir, ¿no? Que se marcó una diferencia muy importante, pero en general se suelen dar partidos muchísimo más parejos de los que se venían dando tal vez en torneos anteriores, ¿no? Llegamos, recordamos aquel desempate que tuvieron que jugar Boca y Guayurquiza. Llegaron los dos equipos con los mismos puntos y ambos equipos tenían, por tirar un número aproximado, pero tenían de 19 partidos, tenían entre 16 y 17 ganados y después habían perdido entre ellos nada más. Entonces es un fútbol que se está emparejando muchísimo más, por lo menos de los resultados, ya que de lo que serían los resultados, la abundancia de resultados, ¿no? Ya es más raro ver que Boca, por ejemplo, a Huracán el otro día, que le ganó 2-0 en un partido bastante parejo, le ganó 2-0 a Huracán, que hoy está en el puesto 15, con apenas 2 partidos ganados de 9, cuando antes estábamos mucho más acostumbrados a ver que Boca, por ejemplo, le gane, 10-0, 2-0, recuerdo un 16-0 excursionistas hace unos años. Entonces, esos resultados ya no se dan tanto, podríamos decirlo, claro. ¿No? Cada rato sí se da. Por ejemplo, a Guayurquiza, lo cual es raro, le ganamos 8-0. Pero después suelen ser los resultados bastante más parejos. Sí. Veremos que se empieza a nivelar hacia arriba la categoría del ahora, juego, digamos, ¿no? Que hacia arriba, Boca, yo he visto el otro día un partido del Manchester femenino y son aviones, juegan muy parecido a como juegan los hombres, ¿no? Hay una cosa... Sí, una diferencia monstruosa entre algunos equipos de Europa, inclusive los propios españoles. Sí, no hay ningún punto de comparación. ¿No? No hay ningún punto de comparación. Una vez y bueno, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? Se le ha pegado inclusive a Verón en su momento porque había dicho, en el fútbol femenino no invertimos porque no da plata. No es negocio. Porque no es negocio. Y lamentablemente, un poco, tiene razón en el sentido de que no se le da... en el sentido de que que no sea negocio, el propio Verón está apostando a que no sea negocio también al no hacer la inversión, ¿no? Claro. Pero para marcar las diferencias, llegamos a un punto en el que el fútbol europeo, por ejemplo, la competición más importante que tienen a nivel clubes, que es la Champions League femenina tiene exactamente el mismo formato que la Champions League masculina. Y no solo eso, sino que se juegan en las canchas principales. Ese partido, que sé cuál estás diciendo, que fue la semifinal entre Chelsea y Barcelona, se jugó en la cancha del Chelsea a estadio lleno. lleno el estadio. Y se jugó un partido de un nivel, pero impresionante, del mejor nivel de fútbol femenino en todo el mundo, por lejos. Sí, yo había visto al Manchester también. Ok, comparamos a nivel... Ah, sí, hablamos de partidos distintos. Pero igual, de todas maneras, uno ve la Premier League, por ejemplo, que hay una plataforma donde se pueden ver los partidos del fútbol inglés, el fútbol sería local inglés, femenino. Y ves los partidos, son todos a cancha llena y es un nivel muy, muy distinto. La semana pasada, este sábado, Boca tuvo que jugar en una cancha auxiliar de Huracán, en la Quemita, que de césped sintético, que por la lluvia le habían tirado un montón de caucho. Y cuando picaba la pelota, saltaba el caucho como si fuera una lluviecita, ¿viste? Entonces, y no solo eso, si lo llevamos a nivel intercontinental también, perdón, a nivel continental, mejor dicho. Así como la Champions League se juega con el mismo formato en el femenino que en el masculino, la Copa Libertadores, justamente por una cuestión de inversión, así como se juega a lo largo de todo un año en el fútbol masculino, en el fútbol femenino se juega a lo largo de 2 semanas. Y las chicas tienen que jugar 7 partidos, cada 2 días cada partido, en una sola sede, y en una sede que, para colmo, suele estar bastante alejada de ciudades que suelen consumir mucho fútbol. Entonces siempre ves las tribunas vacías. Y a los hinchas les cuesta ir también. Claro. Siempre se juega en octubre 2 semanas. Una locura. Si vos querés que la gente no mire ese torneo, hace ese formato. En esencia es eso. Pero bueno, ahí tenés las diferencias. El único, o la única posible potencia, o mejor dicho, el único país que puede competir un poco con el nivel europeo, con el norteamericano, con el japonés en fútbol femenino, es Brasil. Es el único, y que vos ves inclusive que los partidos de Brasil se juegan en las canchas principales de cada uno de los equipos y están a estadio no lleno, pero tiene una convocatoria bastante importante. Entonces es algo que se le trató de dar un empuje acá en Argentina un poquito, pero el empuje llega hasta cierto nivel, ¿no? Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir ahí fieles a las gladiadoras. Claro, y uno también, para tener en cuenta, son muy pocas las futbolistas que venden al exterior. También, creo sí. Creo que son contadas con los dedos. Hay sí. Vanini juega en la selección. Exactamente, está jugando en España, Vanini, en el Atlético en de Madrid. En España, sí. Pero después, y algunas en Brasil. Bueno, volvió Benítez de Boca, Lorena, que creo Benítez que está volvió, en Brasil. Sí. Está Yamila Rodríguez en el Palmeiras, me parece. Exactamente, ¿no? Está jugando pero allá. Uno ahí se da cuenta que no pasa como pasa con la Champions League, que hay bastantes jugadores argentinos que enseguida se van a jugar a Europa. Claro, no sé. Evidentemente el nivel hace que no contraten jugadoras de acá, ¿no? Claro, no sé, en esencia no se fomenta el fútbol femenino desde las bases, podríamos decir, ¿no? Sé que, por ejemplo, Boca tiene en este momento, tiene como categorías inferiores, sub-12, sub-15, sub-18. Pero es algo que no depende de un solo club, se necesita fomentar inclusive hasta de un nivel por ahí educativo desde temprana edad. Cuanto más antes empiecen a jugar las chicas al fútbol, es mejor. Hay mayores, o hay mejores, o mejor dicho, hay más proyectos. Grandes proyectos de jugadoras de fútbol, ¿no? Más allá de que alguien desee jugar a una edad ya avanzada y demás. Por supuesto, no va a poder competir ahí, pero si queremos competir, bueno, hay que fomentarlo. Hay que fomentar. Exactamente. Estamos atrasados en eso. En ese sentido, un abrazo enorme a mis profes de educación física, a Cachito Pereira. Y a Rubén Zanino, que siempre fomentaron tanto el fútbol masculino como femenino, y nuestra escuela, el Mariano Acosta, gracias a ellos, y a Silvina también, Silvina Barrantes, esposa de Cachito, también siempre fomentaron el fútbol femenino y lograron que la bandera de nuestra escuela esté compitiendo por todo el país, gracias a ese interés que se le daba a las chicas que querían jugar al fútbol, y se les daba el espacio porque querían jugar al fútbol, cuando en muchos otros lados no tenían ni siquiera el espacio y tal vez querían jugar. Claro. Pero no le iban a decir por ahí, por el que dirán, todas esas pavadas. Así que todos esos prejuicios, mejor, para no ser tan duro. Así que un beso enorme a ellos, que nada, tengo el mejor recuerdo de cada uno de ellos. Bueno, vamos con la película, porque nos vamos a quedar sin programa y no hablamos de la película. Exactamente, no hablamos de cine. Igual una pequeñita corrección ahí. Hoy no tenemos una película, tenemos muchas. Tenemos 25 películas. No te alcanza el tiempo. No vamos a hablar de todas, sí. Pero vamos a estar recomendando un pequeñito ciclo que se va... Va, un pequeño gran ciclo que se va a estar dando en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Allá en Avenida Corrientes 1530. Ya que se están cumpliendo... O mejor dicho, en octubre de este año se cumplen 75 años de la fundación de la Cinemateca Argentina. A raíz de esto... Se va a estar desarrollando este ciclo desde, bueno, el 12 de mayo, desde este domingo, hasta el miércoles 12 de junio. Se va a estar realizando la primera parte de tres, de Cinemateca Argentina 75 años, 75 películas. Así que se van a estar proyectando 25 largometrajes de todos los orígenes, de distintos lugares del mundo, desde argentinos, nos vamos a Asia, nos vamos a Europa, recorremos todo el mundo con 75 películas de distintos estilos, de distintas épocas también, de distintos géneros, y todos títulos que forman parte de esta cinemateca que ya a lo largo de un poco más de 7 décadas, de alguna manera fue recopilando todas estas películas, que muchas llegaron años después de ser estrenadas, muchas otras fueron estrenadas en la cartelera comercial, muchas otras son bastante recientes, ¿no? Pero para no entrar en muchos detalles, vamos a mencionar algunas de las, de las copias que se van a estar proyectando, y hago un pequeñito paréntesis ya al referirme de copias, y esto es un comentario más para los cinéfilos por ahí más románticos, ¿no? Que tienen ganas de ver un poquito de cine como lo veíamos antes en el famoso celuloide, ¿no? Con las cintas de 35 milímetros. Bueno, va a haber varias propuestas que se van a estar proyectando en 35 milímetros en la Sala Lugones, así como también restauraciones y remasterizaciones en 4K de muchas películas que inclusive estuvieron llegando en los últimos años en una calidad espectacular, ¿no? Pero para que se den una idea, les voy a nombrar un par de directores a los cuales van a poder van a poder disfrutar en este pequeño ciclo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos allá hace casi 100 años atrás, por supuesto, uno de los nombres que se nos viene en la cabeza es Buster Keaton. Se va a estar proyectando, por ejemplo, El maquinista de la General, una de las películas más reconocidas del director, actor y, bueno, un entusiasta del cine, que del cine mudo, ¿no? De la época dorada, podríamos decir, del cine mudo allá en los años 20 en Estados Unidos. Pero no solamente nos vamos a ir tan lejos, sino que de a poquito nos vamos a ir acercando. Nos vamos a la década del 30 y tenemos El hombre que sabía demasiado, película, una de las primeras películas de Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, como muchos le dicen. Si nos venimos un poquito más y nos metemos ya un poco más en género, tenemos Scarlet Street, que la tradujeron como Mala Mujer, película de Fritz Lang en esos años 1945, años en los que se estaba volviendo muy masivo el cine negro, ¿no? El policial negro. Bueno, Fritz Lang se mete también en dicho género. Y así tenemos un montón de películas, como por ejemplo el famoso musical postmoderno, por supuesto, es una redundancia, un musical postmoderno, pero bueno, Los Paraguas de Cherburgo, que lo van a poder disfrutar en 35 milímetros. Tenemos, si nos venimos mucho más acá, por ejemplo, tenemos Pan y Rosas de Ken Loach. Tenemos también, si nos quedamos en el año 2000, tenemos Con ánimo de amar de Wong Kar-wai. Tenemos inclusive películas que fueron restauradas y que fueron estrenadas. En el caso del Conformista, que hicimos una columna sobre el Conformista el año pasado, también película de Bernardo Bertolucci del año 1970. También van a poder disfrutar de la proyección de la misma, así como también un par de opciones argentinas, entre ellas El pibe cabeza, de la cual hablamos también hace un par de semanas en esta misma columna, ¿no? Pero bueno, hablar sobre 25 películas es un montón. Lo que recomiendo es que entren a complejoteatral.gov.ar/cine, ahí se van a encontrar con el ciclo y Miren, porque a lo largo de estos 75 años de la que tiene la Cinemateca Argentina, se van a encontrar con propuestas muy distintas, como dijimos antes, de muchísimos géneros diferentes, de muchos directores autores, y también muchas películas que posiblemente no tengamos otra vez la oportunidad de ver en el cine, más allá de algún que otro ciclo o alguna que otra proyección que se organice en la propia y ya mencionada muchísimas veces en esta columna, Sala Lugones. Así que, como dije recién, les recomiendo que entren a complejoteatral.gov.ar. Ahí van a poder sacar las entradas, lo pueden hacer también en el propio Centro Cultural San Martín, entrando por Avenida Corrientes 1530. La entrada general son 3.000 pesos, para estudiantes y jubilados 1.500. Así que recomiendo que se acerquen al San Martín, vayan a la Sala Lugones y vean cualquiera de estas películas que se van a encontrar posiblemente con elijan lo que elijan, se van a encontrar con una de las mejores películas de su tiempo. Bueno, listo. Eso es todo para la semana que viene. Mañana estrenan Lo Mejor Está Por Venir. Hace dos semanas hicimos la columna de esa película, columna del 1 de mayo, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Mañana se estrena esa película, la semana que viene y la otra vamos a tener estrenos si sale todo bien. Bueno, ayer hubo una reunión, una audiencia pública que citó la legisladora de la ciudad, Celeste Fierro, del FIT, para analizando un proyecto para la creación de un fondo de fomento porteño al cine nacional. Estuvo gente como Cristina Vanegas, actriz, Benjamín Naista, director de Puan, Oski Guzmán, actor, bueno, hubo alguna gente, y estuvieron discutiendo eso, ¿sí? Por ahí no se puede formar un Inca a nivel Ciudad de Buenos Aires, sería algo más o menos así, ¿eh? Muy interesante, sí. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos escuchando a Sigo Estando Indiferente y nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias Soledad Vázquez, gracias Camilo. Chau. Como me gustaría que no me duela tanto, tal vez disfrutaría estar anestesiado igual que vos y que no me pase nada con lo que te pase. Mantenerme bien al margen, pegarme ese viaje. Como me gustaría ser tan indiferente y mirar de reojo a toda esa gente, que no pese su mirada sobre mis espaldas. Si en este juego sos presa o sos el que caza, y ahí te ves a vos, que no sos tan real, siguiendo a la manada, vendiendo libertad. Compraste la prisión de bella propaganda, pero al fin sabes que no estás tan bien.